cansado y llora sufrir una vez. Solo en esta vida a mi familia yo dejé. Pero cuando me hablaron que existe un Dios que vela por mí, pregunté si traía alegría. Esta vida estoy tocando fondo, dime dónde estás, a dónde busco, a dónde miro, ya no puedo más, me mata este dolor. Y me leyeron tu palabra diciéndome quién eres tú. Comprendí que me importante que eres tú. Mi corazón tan lastimado, herido de tanto dolor, y ahora tú estás a mi lado. Gracias a ti ahora estoy viviendo. Gracias mi Señor por haberte yo encontrado. Déjame llenar mi vida entera yo de ti. Gracias mi Señor por haberme tu amor tocado. Quiero predicar al mundo entero yo de ti, porque junto a ti solo podré. Gracias, mi Señor.